Buenas tardes, otro miércoles más aquí en 40 grados. Pues bueno, vamos a tener como todos los miércoles nuestra sección de noticias, nuestro tema del día. Hoy, bueno, como ya nos vamos acercando a las fechas un poco más, pues bueno, más celebraciones de tipo, pues, bodas, bautizos, comuniones, todo este tipo de cosas, pues vamos a intentar nosotros meter también un poquitín el dedo en el ojo. Y hoy, nuestro tema del día en concreto van a ser las bodas ecológicas. Y tendremos alguna recomendación literaria si es que nos da tiempo para todo. Así que iros cogiendo un sitio tranquilo para poder escucharnos y, bueno, pues en 2 segundos empezamos aquí en 40 grados. Bueno, pues como os decía, tenemos un montón de noticias y hemos tenido que hacer, la verdad, un poco, pues bueno, bastante criba, porque la verdad es que hay bastante de todo, desde la prensa amarilla hasta la no tan amarilla y desde las noticias más escandalosas a las que son curiosas. Así que hemos intentado coger un poquitín de todo y esperamos que, bueno, si hay alguna persona que sea palo de vida o que considera que lo que estamos diciendo son tonterías, pues no tiene más que llamar al 923-2946-33. Lo repito otra vez, 923-2946-33, y en directo pues nos podéis decir todo lo que pensáis de nosotros, del programa, de la Radio Universidad, y bueno, pues con esto de los recortes que hay administrativos, pues lo mismo tiene que llamar a alguien para sacarse todo el fuego que lleva dentro. Pero nosotros vamos a lo nuestro, vamos a dejar la economía, que ya nos han comentado en el programa anterior que está bastante complicado el tema dar noticias en positivo. Vamos a intentar nosotros dar alguna noticia en positivo en lo que es en el área de la sexualidad, que es lo que tocamos. Pero vamos a empezar mal, porque el primer titular de la noticia dice lo siguiente: sexo por petróleo. Y es que este podría ser el título de una película porno, pero bueno, es una vieja ya y lamentable, además, y morbosa noticia que vuelve a tener un primer plano tras el vertido del Golfo de México. Esta es la plataforma petrolífera que, bueno, que está ahí todavía candente. Sexo por petróleo, pues nos dice la noticia que están expedientados 3 funcionarios del Servicio de Gestión Minera por intercambiar drogas y favores sexuales con representantes de la industria del petróleo. Fueron sobornados para conceder las licencias. Esto es lo mismo que ocurrió en la administración Bush con Abu Ghraib, y se corrió pues cortina sobre el escándalo. En este caso se alegó que se trataba de unas cuantas manzanas podridas, pero sin embargo se sospecha que puede ser la punta del iceberg, una cultura de abuso y promiscuidad. Esto en palabras del inspector de Departamento de Interior de Estados Unidos, ¿eh? Y además de trágicas consecuencias, claro. Pues bueno, parece ser que si en la era Bush pues la gente celebraba orgías sexuales y fiestas de marihuana que no aparecían por el trabajo, según han denunciado algunas personas, pues parece ser que de alguna forma estos funcionarios han hecho méritos sobrados para convertirse en malos de una película pues bastante, bastante fea. En un contundente artículo con connotaciones cinematográficas que se llama Sexo, mentiras y vertidos de petróleo, de Robert Kennedy Jr., pues se ilustra el perverso intercambio de favores entre la industria del petróleo y los funcionarios. Así que de alguna forma, decía literalmente, bueno, la Casa Blanca se puso de rodillas ante el gran petróleo y bajo la fusta cruel de Cheney y bajo la guardia regulatoria. Así que los funcionarios se fueron literalmente a la cama con la industria del petróleo. Como no queremos seguir metiendo el dedo en el ojo, pues bueno, pues me imagino que sí, que habrá mucha seguridad y que son muy estrictos a la hora de tener seguridad, pero van a tener que dar bastantes explicaciones. Entre lo que ha pasado últimamente más esto, pues van a tener que dar bastantes explicaciones todos. Y la siguiente noticia pues la hemos sacado de los blogs, porque la verdad es que el prolífico mundo de los blogs da para mucho y muchas veces la realidad pues supera pues a la propia realidad. Y si no, pues fijaros en la noticia. El Papa que escribió una novela erótica. Pues bueno, parece ser que aquí donde, pues bueno, es la historia peculiar de Pío II, un humanista religioso italiano que fue papa de la Iglesia Católica desde 1458 hasta 1464, año en que se murió. Entre las acciones que desarrolló, pues bueno, pues hubo un montón, una cruzada con los turcos, declaración de la esclavitud como un gran crimen, y hasta ahí, pues bueno, pues la verdad es que nada extraño. Pero si nos ponemos a mirar un poquitín antes en la vida, pues parece que este hombre, antes de ser nombrado papa, pues tenía cosas muy, muy rompedoras con los moldes establecidos. Para empezar, pues no abrazó la religión hasta cumplidos los 40 años y tuvo numerosas aventuras amorosas. En su propia autobiografía se puede leer que ha conocido y amado a muchas mujeres, pero que en cuanto las conseguía les causaba pues mucho fastidio. y de alguna forma pues decía que tampoco si tuviera que casarse se juntaría con una mujer que ya conociera. Entonces, fruto de esta actividad, pues tuvo dos hijos y además, lo más curioso es que escribió un gran bestseller del siglo XV y es la historia de Duobus Amantibus, o sea, la historia de dos amantes, una novela en latín que tuvo más de 35 ediciones antes del año 1500 y más de 100 copias manuscritas. Así que bueno, la obra escrita en 1444 habla sobre el amor ilícito que se profesaban dos personas, un oficial de alto rango, Germano, y Lucrecia, una señora casada originaria de Siena. Así que imaginaros con esta trama, pues la novela que pudo ser. Pero es que lo curioso es quién la escribió, un papa. Dice la siguiente noticia que los viajeros ignoran los asientos del amor en los autobuses de Copenhague. Y vosotros, ¿qué es esto de los asientos del amor? Pues bueno, no sé si alguien está al corriente, pero si no os lo digo, no lo comentamos nosotros en 40 grados la semana pasada para ver un poquitín cómo evolucionaba esto. Pero en Dinamarca, pues bueno, hay asientos del amor instalados desde hace pues unos días en unos 100 autobuses urbanos de Copenhague, con la compañía de transportes británica arriba, para favorecer el flirteo. Y este flirteo pues parece ser que no está ahí, porque bueno, pues no se ha generado tanta expectación como se pretendía. Los medios locales recogen un montón de testimonios de los viajeros que califican la iniciativa de extraña o de ridícula, y que lo habitual es que nadie se siente en esos asientos durante el viaje. Bueno, de alguna forma se habla de un fracaso amoroso en el autobús y se considera que la reacción general ha sido bastante negativa. Sin embargo, la compañía va a mantener esta iniciativa, que está en prueba, hasta el próximo día 17, y dice, da una versión totalmente distinta y señala que se ha convertido en popular. Y además, ya no solamente eso, sino que dicen que a través de los conductores han podido oír que la gente está contenta, que les parece una iniciativa divertida y que están incluso planteándose extender más todavía esta iniciativa. Así que bueno, no sabemos qué es lo que ocurrirá, no sabemos si esta iniciativa será bien acogida, no será bien acogida, estaremos pendientes de Copenhague a ver qué es lo que va ocurriendo. Así que bueno, pues todos pendientes de Copenhague, y quien tenga oportunidad de ir por favor a Copenhague, pues que nos escriba un mail al blog, o bueno, o que se nos llame por teléfono, o que se acerque por aquí a la radio. Y dice la siguiente noticia, por ir finalizando, pues esta es la más escandalosa y probablemente habrá más de una chica que se llame, que debería llamar, por lo menos para darnos un tirón de orejas, ¿no? Porque parece que los chicos estamos pensando continuamente en lo mismo. Y dice la noticia, decía, quiero unos pechos de más de 330 gramos. Bueno, pues parece ser que el sur y el este están a la cabeza en cuanto a tamaño de prótesis, y la tendencia es optar por un tamaño mediano y proporcionado, y que las cordobesas y las chicas de Almería son las que prefieren los pechos más grandes. Las operaciones de cirugía estética siguen la moda, y sin duda, pues bueno, pues hay que pasar por el quirófano para mejorar los senos, pues bueno, pues es una de las grandes demandas. En España, además, pasan por operación más de 50.000 españolas, lo que nos convierte en el país de la Unión Europea donde más implantes mamarios se realizan, y hay mucha diversidad en estas selecciones. En un estudio que se ha realizado en la Clínica de Cirugía Plástica Londres, las españolas prefieren los implantes medianos de más de 300 gramos, aunque le siguen muy, muy de cerca las que prefieren los pechos algo más voluminosos, que serían de 330 gramos. Es un estudio hecho por comunidades, por 16 comunidades autónomas, y de alguna forma, pues bueno, es curioso ver el gráfico que viene ahí, pues toda España en colorines, porque bueno, todo lo que es el sur y el este peninsular pues vendría en el color de las que prefieren los implantes grandes. La zona centro-norte son las que prefieren los implantes de tamaño mediano, y las chicas que viven en el oeste pues parece ser que se decantan un poquitín más, en el oeste-centro, se decantan un poquitín más por los pechos pequeños. Así que bueno, pues es un dato que de alguna forma pues nos llama la atención, pero vamos, que no deja de ser más que un dato. También me imagino que hubiese sido curioso pues preguntar en estas tendencias a los chicos, a las parejas o no parejas, a los chicos simplemente para ver qué opinión tienen y a ver si notan ellos este tipo de operaciones y si esto es así. Pero bueno, ahí queda. Para un próximo estudio de la Clínica Londres, pues les lanzamos la pelota. Y hasta aquí las noticias del día. Teníamos un montón más, pero vamos a intentar agilizar para entrar de lleno a nuestro tema del día, que como ya os he dicho son las bodas ecológicas. Porque sí, hay bodas ecológicas, por si alguien lo dudaba. os decía, hay un montón de modas ecológicas y de alguna forma parece que se podría poner de moda el sí quiero verde. Y bueno, de esto vamos a hablar hoy. El primer dato que vamos a dar, para que os hagáis una idea, es la boda de Liz Harley, no sé si he dicho bien el apellido, pero ya sabéis que el inglés es un poco particular mío, pero que esta chica sí que contaminó mucho. En su boda se produjeron aproximadamente, por un estudio, unos 200 toneladas de emisiones de carbono, o dióxido de carbono, según el diario británico The Independent. Y eso, que el rotativo solo calculó la contaminación producida por los desplazamientos de sus invitados a la India para asistir a las fiestas previas a la ceremonia. Así que bueno, pues ahí es nada, 200 toneladas de emisiones contaminantes. Pero parece que las bodas ecológicas están de moda, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y en España, de momento, aunque la novia prefiere el blanco al verde, pues puede ser que se busquen otras alternativas. No es así, para eso tenemos a Fernando al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Fernando. Hola, Sier, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí andamos intentando ver si las bodas ecológicas son ecológicas o si tienen que ser de otra forma o qué. Pues sí, la verdad es que es un tema que quizá en España todavía, bueno, pues poco a poco se va introduciendo, pero que en otros países, por ejemplo, como en el Reino Unido o como en Estados Unidos, pues está causando muchísimo furor. Uh-huh. Y fíjate, te doy datos, Asier, por ejemplo, ¿tú sabes cuántas bodas hubo en España en el año 2009? Pues no tengo ni idea, si me pones pues, tú al día... Aproximadamente 201.579 bodas, según el Instituto Nacional de Estadística. Y de esas, de esas 200.000, bueno, pues aproximadamente pues casi 4.000 fueron matrimonios de personas del mismo sexo. Y de todas esas, pues apenas unas poquitas pues fueron bodas ecológicas, que ahora vamos a ver un poco pues qué es lo que se entiende por una boda ecológica. Sí, la boda ecológica de alguna forma, pues bueno, son, ¿no? Según entiendo yo, pues deberían ser para parejas que buscan opciones medioambientales correctas para organizar lo que es el enlace matrimonial. Ahora que estamos en fecha de enlaces, en fecha de celebraciones, y aparte que parece que otra vez la juventud se está animando al matrimonio, ¿no? Sí, sí, además de eso hay un factor que yo creo que está haciendo que las bodas ecológicas cada vez vayan más en auge, y es el tema económico. Uh-huh. Y es que estas bodas salen más baratas. Bueno, pues eso lo podríamos discutir más tranquilamente, pero bueno, a ver, cuéntanos. Sí, pues a ver, por ejemplo, detalles que hacen diferente pues una boda ecológica de una boda tradicional, a la que, bueno, más o menos pues todos y todas hemos ido a alguna y podemos tener en la cabeza. Pues por ejemplo, intentar que, bueno, pues que la boda sea, o sea, que la celebración, bien en el, si es en el, si es por lo civil o bien si es religiosa, pues que sea lo más cercana posible al lugar donde se va a hacer la comida. Uh-huh. Por ejemplo, Asier, a ti que te gusta mucho la bicicleta, pues si hay que trasladar a los invitados, pues ¿cómo los trasladamos? Hombre, sí, la bicicleta puede ser una opción muy interesante. Pues bicicleta, todo el mundo en bicicleta. Todo el mundo en bicicleta. Todo el mundo en bicicleta. Eso es un poco pues la filosofía de las bodas ecológicas, es decir, con el objetivo de contaminar lo menos posible. De Vitigudino a Salamanca en bicicleta. ¿Perdón? De Vitigudino a Salamanca en bicicleta. Exactamente. Claro, para eso, evidentemente, pues los vestidos de la boda pues no pueden ser los que tradicionalmente se suelen utilizar, sino que tienen que ser pues vestidos reciclables. Uh-huh. De manera que cuando termine la ceremonia pues se puedan tirar, se puedan reciclar y se puedan utilizar para otras cosas. Vamos o en un segundo en una segunda opción puede ser pues bueno, pues vestidos de segunda mano o pues con materiales que menos contaminantes o que bueno, pues que sean pues con un menor coste. Oye, Fernando, yo sí que es verdad que sé que hay un estudio que se hizo en el salón de, bueno, en Madrid Novias de IFEMA, ¿no? Sí, que sí. Las parejas, debido a esta crisis, que parece que se dedican un 11% menos de presupuesto a la celebración de las bodas. Pero sí, yo no sé si esto tendrá solución con estas propuestas que me estás dando, o igual lo deberíamos de rebajar los invitados, porque a mí me asusta casi el... bueno, cuando te invitan a una boda, entre comillas lo de invitar, pues claro, es como te ves ya ahí entre 200 a 300 personas y bueno, pues a veces es casi todo lo contrario a lo que parece que tendría que ser una boda, ¿no? Algo íntimo y alto, algo más bonito, ¿no? Sí, sí, se puede reducir, pero también hay otras otras maneras de reducir gastos. Te voy a contar así. A ver. Por ejemplo, volviendo al tema de la ropa, que bueno, que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, el traje de la novia. Pues se puede producir pues de algodón orgánico, de cáñamo o seda producida de manera sostenible. De manera que, bueno, pues que no se utilicen, pues no, pues estas telas que en muchos casos pues son muy contaminantes porque, bueno, pues son de manera telas industriales o son materiales en los que, bueno, pues que a través del tratamiento químico, bueno, pues se contamina muchísimo. Uh-huh. Las flores, por ejemplo. ¿Qué te parece pues si cultivamos en pues, nuestras propias flores? bueno, pues podría ser una iniciativa interesante, sí, siempre que se pueda, ¿no? Hay también floristerías orgánicas, de manera que viene, pues bueno, pues que las flores sean de plástico, que sean de otros materiales, donde, bueno, pues no sean tan contaminantes y no sean, pues, simplemente para un día y luego, pues, se tiren. Bueno, pues desde luego que es una iniciativa, ya sobre todo porque es un destrozar el planeta innecesariamente, ¿no? Sí, fíjate, por ponerte un ejemplo con el tema de las flores, que además he estado navegando esta semana en internet para preparar el tema del día, pues la boda de los príncipes de Asturias, que todo el mundo o mucha gente ha visto en televisión, pues contrataron pues a una empresa que comercializaba pues una variedad de rosa ecológica. O sea, que también metieron, bueno, pues evidentemente dentro de todos los gastos que hubo en esa boda, pues había pequeños tintes ecológicos, pues un poco para que se vea que, bueno, pues que no es algo de pues aislado, sino que cada vez más gente pues está recurriendo a este tipo de flores. Sí, yo creo que este tema todavía no está muy desarrollado en España, todo el tema ecológico, sostenible, no sé si es porque vamos un pasito por detrás de la Unión Europea y de los países avanzados, todo esto entre comillas. Pero sí, de alguna forma depende un poco del esfuerzo, ¿no?, que cada uno quiera hacer pues para cubrir todos los detalles que lleva en la boda. Pues sí, la verdad es que sí. De la concienciación ecológica, me imagino que aparte de la económica, también tiene que tener un poco uno la conciencia esta ecológica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo pensar que en el mundo en el que estamos, bueno, pues que aquí hemos hablado muchas veces, que pues hay que dejárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y bueno, pensar que no se va a acabar el mundo cuando nosotros no estemos. Entonces hay que ser solidario y bueno, pues hablando aquí pues en 40 grados de sexo, pues hoy el tema de hoy yo creo que es muy interesante por eso, para concienciar también sobre el tema de la ecología. Sí, de alguna forma, pues eso, desde 40 grados siempre intentamos ir un poquitín más allá de lo que es lo más obvio. Y pues, desde luego que una boda, pues sí, pues es una cosa que es muy natural, pero que a veces está cargada de un montón de desfases en todos los sentidos. Pues sí. Bueno, así es, te sigo contando cosas para poder reducir todavía más y ser más ecológico. ¿Qué te parece? Pues seguro que se pueden hacer más cosas, porque pues, yo fíjate, ya estoy pensando mira, el tema cosas de los que... anillos, que es un tema que está en todas las bodas. Mm-hmm. Pues se pueden hacer alianzas de oro y platino reciclados de otras que podamos tener ya en casa o de algún familiar que ya no utilice, bueno, pues etcétera. Eso podría ser una buena idea. Sí, además hay empresas que certifican que un poco que, por ejemplo, los diamantes en los que bueno, pues los que trabajan pues no han sido pues extraídos mediante la explotación de pues de niños o otras personas y que cumplen y respetan el medio ambiente. Porque en muchos casos pues los diamantes vienen de África, de países donde están en guerra y donde bueno pues prácticamente se explota la gente se explota la gente, que te aseguran que no es así, o sea que te dan un certificado de un poco de esa calidad a la hora de trabajar con el diamante. Bueno, yo sé además que hay que el Foro Mundial para la Naturaleza, la WWF y los Amigos de la Tierra, pues han dado un montón de recomendaciones de alguna forma para que se apueste por una boda ecológica teniendo en cuenta algunos serios aspectos. Y yo sé que tú también lo sabes. Sí, por ejemplo, entre las más curiosas, no hemos hablado de pues qué es lo que también es tradicional de las bodas. Pues el menú este prácticamente, bueno, pues hasta que te dan comida, que siempre sobra comida y que prácticamente pues es una pena porque siempre te ponen de más de lo que puedes comer. Bueno, pues evitar ese tipo de menú, que es pues ese estilo buffet, por llamarlo de alguna forma, en el que se desperdicia mucha comida y prácticamente hay que tirarla, por alimentos autóctonos en primer lugar. Es decir, si la boda es en Salamanca, pues productos de Salamanca o de la tierra o de lo más cercano a Salamanca, ¿no? Traer productos, pues no sé, como pasa en muchos sitios, que traen del otro lado del mundo, por ejemplo. Entonces, alimentos que sean de temporada, por ejemplo. Es decir, si estamos en verano, pues también frutas de verano o cosas que se cultiven en verano y pues lo más orgánicos posibles. Es decir, bueno, pues evitar pues productos químicos, ¿vale? Además de eso, fíjate, así es, las invitaciones. Sí, las invitaciones de papel que... Vamos, eso es. Sí, me hago una idea por dónde vas. Pues hombre, tal y como está el mundo tecnológico hoy en día, se pueden hacer en cuatro pasos alguna página web. Evidentemente, y si no, pues de papel reciclado, que también existen, y bueno, pues yo creo que es muy interesante. Y luego una cosa muy interesante, que se está muy de moda, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos también, en las bodas ecológicas, es el tema de las listas, las famosas listas de bodas, pues que bueno, que si regalas una tele, que si un lavavajillas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estas bodas ecológicas lo que se suele hacer es... se pide a los invitados que hagan donaciones a ONGs. Bueno, a ONGs o a programas de radio. Sí, también. También se pueden hacer. O sea, es curioso el tema porque hay un blog muy interesante que es 40grados.blogspot.com, aprovecho para decirlo, al que si alguien está muy interesado en hacer algún donativo, pues para sufragar gastos de electricidad, desgaste de teclas en los ordenadores y demás, pues oye, siempre se pueden animar. Sí, sí. Aprovecho además, para meter esta puntilla de publicidad. Sí, aprovecho también así para saludar a toda la gente que nos escucha, a toda la gente, bueno, pues amigos y amigas que nos escuchan desde fuera de Salamanca, incluso desde fuera de España, pues bueno, para, bueno, pues dejarnos que les hagamos compañía pues cada miércoles un ratito y bueno, permitirnos que entremos en sus casas a través de internet. Entonces, bueno, pues gente que me ha comentado, que mande saludos, pues saludos para todos y todas y muchas gracias. Bueno. Que te decía ayer, fíjate, ya por ir terminando con el tema de las bodas ecológicas, uh-huh. Algo también muy, muy interesante es lo que te decía, el tema de, además de los gastos que hemos hablado, por ejemplo, la decoración, pues los cubiertos y la vajilla, pues reciclable. Uh-huh. Es decir, que no sea, bueno, pues un poco, pues derrochar, bueno, pues hay materiales para luego tirarlos todos, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que con todas estas cosas un poco y todo esto que estamos hablando, yo creo que la gente cada vez está concienciando más de que, bueno, pues de que el hecho de que se produzca una boda no tiene que ser pues un derroche de todo, de dinero, de comida, de, bueno, pues de vestidos, etcétera, y que se puede ser, bueno, pues se puede celebrar una super boda, pero ecológica. Bueno, pues está bien. Yo creo que con estos pequeños apuntes la gente se podrá hacer una idea un poquitín de por dónde pretendemos llevar 40 grados la ecología, la economía con esta crisis que tenemos y además, pues bueno, pues la sexualidad de otra forma. Pues sí, permíteme así para terminar, sí. Dar una página web. Es una página web que está, bueno, pues creo que está muy bien. Es en inglés, eso sí, pero bueno. Y un poco lo que la página es Ethical Wedding. O sea, Ethical, Ethical y Weddings, Weddings. Uh-huh. Ethical Weddings, pues un poco lo que trabaja es cómo te ayuda, digamos, a organizar tu boda de manera ecológica. Ellos te lo organizan todo. Te organizan la comida, el restaurante, cómo planear el viaje, todo, todo. Cómo hacer las tarjetas, las invitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues te ayuda un poco pues a que cumplas un poco el sueño o el deseo de celebrar una boda lo más ecológica posible y sobre todo lo más barata posible. Bueno, pues está bien. Con Ethical Weddings, pues vamos a agradecerte enormemente que estés ahí al otro lado del teléfono, como tantos otros miércoles, cuando no has estado aquí, que es mucho más entretenido. Y cómo no, pues dar pie a que dentro de poco vengas por aquí en vivo y en directo, ¿no? Pues sí, lo antes posible. De acuerdo, Fernando, pues bueno, muchas pues gracias. Un abrazo, y continuamos aquí con nuestro tema del día, que como os decíamos, pues bueno, hay un montón de alternativas y desde luego que cómo planificar una boda verde. Pues bueno, vamos a intentar resumir algo, pues de alguna forma tienes que seguir cuatro recomendaciones básicas. El lugar de celebración, pues bueno, que aparte que hay muchos factores, pues tener en cuenta el día de la boda, que mejor que sea durante el día, que sea al aire libre para reducir el consumo de electricidad, que la idea sería casarse en verano, más fácil, ¿no? El ahorro energético, hay más luz solar, evitar en la mayor cantidad de posible desplazamientos. Pues sería interesante que la ceremonia y la celebración fueran en el mismo sitio, porque hay mucha gente que tiene la idea de casarse y luego se va a otro sitio a celebrarlo. Entonces es como, bueno, pues un poco así. Las invitaciones que decía Fernando, pues hacer invitaciones virtuales, ¿no? Igual tal y como están los tiempos hoy en día, pues todos con invitaciones virtuales. Y el que no tenga Facebook, pues nada, no se enterará. Pero bueno, las alianzas y el anillo de compromiso, pues bueno, sí, hay un montón de empresas que se dedican a esto que estábamos hablando. Así que con que enredéis un poco por internet, seguro que encontráis un montón de cosas interesantes. O joyas simbólicas, que Fernando no lo ha dicho, pero a mí me parece que es algo curioso, ¿no? Porque, no sé, un cacho de madera pues puede ser perfectamente símbolo de amor y no necesariamente tiene por qué ser una joya de oro que lo ha diseñado no sé quién, que cuesta no sé cuántos miles de euros. O sea, es que estamos en un mundo que la verdad es que es increíble. O sea, con las desigualdades y las injusticias que hay, que todavía en un día tan señalado como podía ser una boda, que supone un vínculo pues de alguna forma más importante con la otra persona, pues nos dediquemos a derrochar y a demostrar todo materialmente, cuando lo importante debería ser expuesto de otra forma. La vestimenta de los novios, pues decía Fernando, pues sí, de alguna forma pues hay un montón de cosas, desde reutilizar o utilizando tejidos ecológicos o incluso alquilar. Pues ¿por qué no? Se pueden alquilar los trajes, aunque ya ahí el tema económico yo no sé si saldrá más barato o menos barato. Desde luego más ecológico es, pero más económico no, sería un poco más complicado, eso ya no sé muy bien. y evidentemente que el transporte, pues me sumo a la idea de Fernando, sería curiosísimo ver una novia o un novio o una bicicletada de novios con su comité por ahí paseándose por Salamanca, pues a que alguien se lleve a cerrar los ojos y tranquilamente se imagina eso, el comité, el novio, la novia, todos con los claxons, con todos los chismes sonando por detrás, las latas agarradas allá a las bicicletas. Podría ser, desde luego, que muy, muy divertido. Así que, bueno, pues dejando que después tenga que haber un banquete de bodas con hornazo y luego los flores y los centros de mesas con las que salgan en el jardín cerca de Huerta Otea o alguna cosa por el estilo, pues tendríamos una boda a la mar de chula. Y luego, yo sí que hay una cosa que es la fotografía, que de alguna forma, pues es que estamos con la fotografía para adelante y para atrás y eso también es un derroche. Pero eso es algo que ya no vamos a entrar ahí a seguir haciendo, porque claro, todo el mundo quiere tener una foto en papel de ese maravilloso día, y la verdad es que las fotos en papel son muy bonitas, porque son de otra forma el tema físico, pero yo no sé si es necesario. Así que bueno, a ver si dentro de 2 días, con este 40 grados especial bodas, pues alguien se casa y sigue nuestro consejo y le vemos por Canalejas, Carmelitas, dando una vuelta a nuestra ciudad, pues eso, en bicicleta y con los hornazos y algo desde luego peculiar. Pero no os vayáis, que en 2 segundos os voy a comentar nuestra lectura recomendada, ya cerrando nuestro apartado especial bodas. Nos vamos a algo más calentito. Como os decía, tenemos una lectura recomendada que, bueno, de alguna forma, pues hace bien poquito ha sido el Salón de Cómic de Barcelona, y como ya sabéis que a mí me gusta bastante el cómic y de vez en cuando intento meter alguna cosa de cómic, a pesar de que, bueno, pues soy consciente de que mis gustos pues diferirán de los de muchos otros, pero aún así pues me tomo la licencia de recomendaros de vez en cuando cosas. Este es un libro que salió hace ya un tiempo y que yo creo que puede ser un poco complicado. Bueno, la verdad es que no me he puesto a enredar en la editorial, pero no sé, igual se puede conseguir. Como también la última vez que lo miré estaba cerrado por obras, esto de las tiendas por internet es lo que tienen, que nunca sabes cuándo van a abrir, o lo puedes saber, pero bueno, somos bastante vagos a eso de mirar los correos electrónicos y demás. Pero se me está yendo lo que os quería decir. El manual en este caso es el manual sexual de Manuel Bartual, es Sexorama. ¿Y por qué de hablar de esto? Pues bueno, pues en este caso os lo voy a explicar dentro de un momento. Deciros que Manuel Bartual pues es historietista y diseñador gráfico de unos 30 años que está, bueno, nació en Madrid. Y este libro pues se pudo comprar junto con El Jueves, que llegó a los kioscos el 12 de agosto del 2009. Se trataba de un libro con historietas de la serie que se publicaban en el Semanario de Humor desde mayo del 2007 hasta el 2009, hasta la fecha de publicación, y que está dedicada pues a hablar de las relaciones de cama y el mundo del sexo en general. El subtítulo, como os habéis dado cuenta, es un poco enredoso, El Manual Sexual de Manuel Bartual, pues es un juego de palabras con rima en la línea de los tebeos de Bruguera, que es una de las influencias que tiene este autor. De alguna forma, pues ha cosechado críticas para todo, buenas y malas. Creo que se llegaron a vender más de 20.000 copias de ese libro, y no es algo que todos los autores puedan decir, que venden 20.000 copias de un libro. Entonces, bueno, pues ya solamente el aspecto hay que tener en cuenta. Bien, para decir que el sexo vende cantidades ingentes, o bien porque la obra igual merece la pena. Evidentemente que tenemos que intentar quitar todos nuestros prejuicios y dejarnos llevar por estas 96 páginas que está encuadernado en rústica, son tapas blandas, y que en su momento costaba como 5 euros con la revista. Yo creo que si enredáis un poco por internet, por las tiendas estas de compraventa de internet, podéis encontrar alguna copia, y desde luego que alguna vez que me da por mirar cosas extrañas, pues me encuentro con que sí, con que se pueden encontrar. Esta reseña decía antes que la hago a pesar de que el libro se editó ya hace un tiempo, pues porque está confirmada la fecha de salida de este libro en Fluido Glacial, que lo publicará Sexorama en Francia. Fluido Glacial, pues bueno, pues es una editorial francesa, y a mediados de junio de 2010, pues todos los franceses y las francesas van a poder acudir a las librerías para sonrojarse con las obscenidades que habitualmente salen de la boca de los personajes de esta serie. Según el autor, que está radiante de felicidad, pues claro, dice, no sé si va a haber suficiente champán en el mundo cuando llegue ese día. Y de alguna forma, pues la portada cambió, y ahora Nacho y Nerea, pues dejan de llamar así, se llaman Adrien y Aureli. Entonces, bueno, pues de alguna forma, dentro del, dentro de las... Pues bueno, él hacía su publicidad cuando salió este libro y decía pues lo siguiente, intentando visualizarlo. ¿Cuál es la mejor excusa para no follar? ¿Son realmente involuntarias las erecciones involuntarias? ¿Cuántos tipos de polla existen? Él hace ahí bastantes diferenciaciones de muchas cosas y luego pues decía eso, todas las respuestas y a estas preguntas y muchas más en Sexorama. Así que nos parece que es algo curioso, con un montón de temas que, bueno, pues de alguna forma, pues desde masturbarse, a camisetas para follar, a exhibicionismo 2.0, así los sexos han cambiado y tú todavía no te habías enterado, las revistas porno, las cosas que dan mal rollo, cosas que no hacer mientras follas, en fin. Hay un montón de temáticas que probablemente en algún momento, sobre todo por las críticas recibidas del sector femenino, pues de alguna forma pues dicen que es un poco machista. Pero yo que os invito a que os quitéis un poco todos los prejuicios y leáis el humor que hay entre líneas, desde luego que es así. Es curioso además luego la publicidad que le han hecho desde Fluide Glamour, que es la revista de la editorial francesa Fluide Glacial que os decía, que ha publicado una sesión de fotos en su blog, que está remitida por una lectora, y bueno, pues está una chica leyendo los ejemplares de este número de revista, y son unas fotos bastante atrevidas, así que bueno, pues yo os invito a que naveguéis por internet y encontréis, si no encontráis el libro entero, pues seguro que vais a poder encontrar pequeñas muestras y os vais a reír un rato. Y bueno, pues si hay alguien que sea por aludido en negativo, pues por favor, no tiene más que escribirnos a nuestro blog e intentaremos pues no volver otra vez a caer en este tipo de errores. Lo intentaremos, que no quiere decir que no volvamos a caer. El blog, ya os lo he dicho antes, 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Y hasta ahí puedo decir que es nuestro programa de hoy se ha pasado con mucha tranquilidad, con nuestras bodas ecológicas y luego el Sexorama, que sería el regalo para reírnos un rato, aunque no es muy ecológico, porque claro, hay que comprar un libro. Así que no sé yo muy bien cómo podemos compaginar las bodas ecológicas con el libro. Habrá que hacer un pequeño esfuerzo, una diferenciación. En fin, hasta ahí, como os decía, el 40 grados de hoy. En la semana que viene tendremos más. Ha hecho posible que todo esto se haya escuchado con mucha soltura. Oriol, que está tras los mandos, que hoy se ha quedado con las ganas de intervenir, que le veo yo en la cara. Y con vosotros hasta Dasier, como otras tantas veces. Nada más, os espero aquí en 40 grados el miércoles que viene.